Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 7 de octubre. El grupo español de pop La Unión ofrecerá el viernes día 21 a partir de las 9 y media de la noche un concierto acústico en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas para asistir a este concierto tendrán un precio de 18 euros y podrán adquirirse desde las 4 de la tarde de hoy viernes en la Oficina Municipal de Turismo. Este concierto en acústico del Grupo La Unión está organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés: el Club de Lectura de la Biblioteca Blas Infante y la Plataforma Cultural por el Cuarto Centenario de la Muerte de Cervantes, un colectivo promovido por Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, han organizado para mañana sábado la representación del entremés de Cervantes, El juez de los divorcios. La obra se va a representar en la modalidad de teatro leído, contando para ello con la colaboración de Diego Borrego y Pepe Carrasco. El acto tendrá lugar mañana sábado en el claustro del Convento de Capuchinos a partir de las 6:30 de la tarde, con entrada libre y gratuita. Una representación de teatro leído que el Club de Lectura va a realizar en el Convento de Capuchinos el próximo sábado 8 a las 6:30 de la tarde. Un integrante de, mejor dicho, dos integrantes que pertenecían a la plataforma de la celebración de este centenario, pues propusieron en el Club de Lectura hacer algo, aportar algo como Club de Lectura a esta celebración. Y entre el debate que se estableció allí, decidimos hacer un teatro leído, porque actores no somos ninguno de los que estamos allí, no nos atrevemos a tanto. Entonces nos pareció bonita la idea y en ello estamos. Ya nos queda poco y esperamos que el próximo sábado pues guste a la gente, y nosotros seguro que nos lo vamos a pasar muy bien también. En primer lugar, comenzamos por visitar los centros de enseñanza, hacer lectura de fragmentos del Quijote y también ofrecer una semblanza de, bueno, a cargo de nosotros dábamos una semblanza de Cervantes y su obra, y al parecer pues vaya, gustó, no sé. Somos, creo que 11 personas y el director los que participamos leyendo la obra de teatro, y bueno, pues hemos hecho el último ensayo ayer por la tarde. Ya, en fin, no quiero adelantar nada, pues esperamos que todo salga según lo previsto y que, bueno, que sea del agrado de todas las personas que acudan allí. Precisamente lo que más abundan son mujeres y hacía falta algún hombre más. Entonces él va a colaborar y encantados, porque mira, ya se junta mucha gente del teatro con los lectores, que actores no somos, somos lectores. Quisiera que lo tuvieran en cuenta. Claro, se trata de un entremés de Cervantes. Tiene una obra llamada 8 comedias y 8 entremeses. Entonces, uno de los entremeses es El juez de los divorcios. Y está muy distraída. Claro, los entremeses son de duración corta. El entremés se utilizaba entre acto y acto de la representación de una comedia para que se distrajese la gente, porque había algunos altercados y tal. Y entonces, pues, se distraía, se reían, y los entremeses mejores que se han escrito son los de Cervantes. Hemos pasado muy bien nosotros, esperamos que también los que vayan a verlo, pues lo pasen bien. Lo que ocurre, creo yo, es que, claro, un autor es importante, pero lo importante de un autor es su obra. Y si no conoces la obra, pues entonces estamos todos arreglados. La obra por excelencia de Cervantes, El Quijote. Y hay que pensarlo antes de meterle mano al libro. Entonces, para hablar del Quijote tienes que leerlo. Para hablar de Cervantes tienen que leer por lo menos o el Quijote o la primera parte o la segunda parte o todo entero, y además algunas que otras obras de Cervantes, y poder, claro, eso es lo que ocurre. También la vida de Cervantes muy accidentada, tampoco se conoce verdaderamente, y entonces pues nosotros hemos intentado divulgar un poco la vida y también en este caso el Quijote. Han estado, vaya, hemos quedado satisfechos nosotros. Hemos visto que se han volcado los alumnos y los centros también. Y por ello te digo que hemos quedado, bueno, estamos quedando satisfechos. A últimos de año, pues vamos a hacer una exposición de cuadros, de pinturas, cuyo motivo principal, pues, es Cervantes o la obra de Cervantes. Por otro lado, la barriada El Sacrificio ha convocado el primer concurso exposición para alumnos de pintores ubriqueños, que se va a celebrar el 23 de octubre en horario de 12 del mediodía a 5 de la tarde. En este certamen pueden participar alumnos y alumnas de los distintos talleres que imparten en nuestra localidad los pintores ubriqueños. De esta forma, el certamen está dirigido a esos aficionados a la pintura mayores de 18 años, a los que se les ofrece la oportunidad de dar a conocer sus obras. No se hace estará, por tanto, la participación de profesionales. Cada autor podrá presentar en este concurso un máximo de dos obras, dirigiéndose a la sede de la Asociación de Vecinos del Sacrificio en la tarde del sábado 22 de octubre. Pues sí, efectivamente. Nosotros, cuando nos reunimos para ver las actividades que vamos a hacer, vamos a realizar en todo el año, pues pensamos este año en eso, que los pintores de Ubrique, los alumnos de los pintores, pues vimos que no tenía mucha oportunidad de poner las obras que hacen, hombre, que ya bastante trabajo le cuesta. Y entonces pensamos que sería una buena idea que los pusieran aquí en el barrio, una obra o dos de cada uno, para que viera la gente el trabajo que hace, hombre. Nosotros lo hacemos en mira a gente que están aprendiendo a pintar, que no son profesionales. Entonces lo que no queremos tampoco es que una persona que haya sido alumno hace 15 años, que ya es casi profesional, que están vendiendo cuadros, que están exponiendo en sitio, que eso no, hombre, nosotros queremos una cosa que son los alumnos que están ahora mismo aprendiendo, digamos. Tanto de los profesores de Ubrique que dan clases de pintura, también en el hogar, que también hay un par de profesores que van al hogar, las personas mayores, hombre, que cuesta más dificultad pintar, por eso no queremos que venga gente que ya sea más profesional. Sino que se puedan entre ellos pues poner los cuadros que pintan. Gente, me imagino que la mayoría no ha puesto en ningún sitio. Ellos los pintan para su domicilio y para su familia y eso, pero creemos que no exponen en ningún sitio. Entonces por eso hemos pensado esa oportunidad de que exponga aquí la gente de Ubrique, vea lo que hacen los alumnos, hombre. Sí, que vamos a dar tres premios simbólicos, nada más que por el esfuerzo que van a hacer de traer cuadritos ahí y eso, pues hemos pensado, porque no tampoco tenemos dinero ahí para poner mucho de premio, pero vamos, hemos pensado, el primer premio le daremos 100 euritos, el segundo le daremos 75 y el tercero le daremos 50. No es dinero, pero vamos, por lo menos la satisfacción de que cojan, la alegría y la madre, que lo han cogido como primero, segundo y tercero, es más que el dinero, creemos nosotros, vamos. En la calle Júcar. Sería el día 23, desde las 12 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde. Nosotros, hombre, antes expondríamos todos los cuadros allí en la calle para que sobre las 11:30 a las 12 ya pudiera venir todo el que quisiera venir a ver los cuadros, vamos. Que también tenemos un jurado preparado para eso, vamos. Sí, sí, son profesionales del arte y de la pintura, claro. Nosotros a partir de mañana vamos a sacar los carteles a la calle con sus bases, en las bases lo explicamos todo. Ahí explicamos en las bases todo lo que tienen que hacer que quiera participar. Ya el día antes del concurso, que sería el día 22, tendrían que entregar los cuadros a partir de las 5 de la tarde aquí en la sede de la asociación, los cuadros que vayan a poner, y ya nosotros nos encargaríamos de ellos hasta el domingo que los pusiéramos. Ya en las bases explicamos todas las bases, todo lo que hace falta para concursar. En principio hemos dicho un par de ellas porque tampoco sabemos si vamos a tener pintores bastante, ahora que hay muchos. Pues si hay que poner un cuadro, pues se escogería uno de los dos. Que no hay mucho, pues ponemos los dos. Esa es nuestra idea. Es que como es la primera vez, tampoco sabemos si la gente va a aceptar esto bien o no, ¿sabes? Los pintores. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, nos quedamos hoy con el informe presentado en el Pleno Ordinario de septiembre por parte de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Entre otros temas, anunciaba que la Diputación Provincial de Cádiz va a asumir los costes de la actuación que se debe de realizar en la calle Practicante Antonio Ríos y que cuenta con un presupuesto de 150.000 euros. Al menos una buena noticia, se nos comunicaba por parte de la Diputación Provincial que van a atender la demanda del Ayuntamiento relativo a que se nos subvencione el coste de la reparación de la calle Practicante Antonio Río. Os recuerdo que esta obra estaba valorada en torno a 150.000 euros con un periodo de ejecución de 3 meses aproximadamente. Y en septiembre ya tanto la diputada de Cooperación Municipal como el diputado de Hacienda nos confirmaban esta noticia, nos ofrecieron que si desde septiembre a diciembre teníamos capacidad para ejecutarla, pues nos daban el importe del tirón. Pero claro, calculado el periodo de ejecución previsto, que son los 3 meses, más el periodo de licitación debido al importe de esta obra, pues no íbamos a poder tenerlo culminado para el 31 de diciembre, con lo que desde Diputación lo que se ha hecho y se ha llevado a pleno es una retención de crédito para que en el presupuesto 2007 venga concretamente en los presupuestos de la Diputación Provincial una subvención para el Ayuntamiento de Ubrique por el importe de 150.000 para el arreglo de esta calle, y que nos alegramos que al fin veamos también la salida a este problema que también están padeciendo diariamente todos los vecinos. Por si me preguntan, también al ver esta mañana la noticia en el diario de Cádiz relativa a la Consejería de Salud, que está contactando con los municipios tanto de Villamartín como de Sanlúcar y El Puerto para ver terrenos alternativos para valorar la construcción de posibles hospitales públicos, me puse en contacto con el delegado provincial para contrastar esa noticia que salía, y bueno, lo que me ha dicho el delegado, que es cierto, que está habiendo contactos a nivel técnico de la consejería con los ayuntamientos oportunos para ver si en principio se puede tener esa disponibilidad de la superficie necesaria, y bueno, por lo menos hasta ahí es cierto, y me imagino que en función de esa posible disponibilidad y de lo que se tenga que evaluar y considerar por parte de la Consejería de Salud, pues ya podremos saber si se avanza o no en esa decisión que como digo, conocía también esta mañana por los medios de comunicación. Se le ha vuelto a mandar una nueva comunicación al Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre el deterioro del puente Realejo. Presentó un particular, una propuesta relativa al estudio de cómo estaba este puente, se la hemos remitido. Y hemos de nuevo puesto énfasis en que el puente Realejo forma parte de la cañada, de la Breña, que es dominio público hidráulico y que además forma parte del Gran Recorrido 7, del GR7 europeo, y que entendemos que la delegación tiene el deber y la obligación de reparar este puente. Seguimos intentándolo y bueno, esperemos que el delegado me estuvo diciendo que estaba haciendo las gestiones oportunas para ver posible, y en el término de este trimestre, que como saben hay muchas administraciones que aprovechan remanentes que no se han ejecutado de presupuesto, para ver si tiene posibilidad de hacerse con algún remanente de estas características, pero de momento lo único que estamos que se puede constatar formalmente es que el Ayuntamiento está presentando estos escritos de comunicación a la Delegación Territorial. También se les remitió y dimos cuenta de ello en el Consejo Escolar Municipal a todos los centros educativos, que como saben, con independencia de la constitución de este órgano, se invita a todos los centros educativos de la localidad y AMPAs para que podamos con ello pues también poner en debate, consideración y análisis otras cuestiones más allá de las propias demandas individuales de los centros educativos y de sus mejoras. Y en esta ocasión pues también informamos que habíamos reiterado lo que es al delegado de Educación de la Junta de Andalucía el saber qué ha ocurrido con la demanda que este ayuntamiento hizo para tener en Ubrique una escuela de idiomas, donde la ubicación y la infraestructura estaba ya ofrecida por el Instituto de los Remedios, con lo cual hay unas grandes posibilidades de tenerlo. Estamos hablando prácticamente de dotación de personal, y que el delegado en marzo, si no me falla la memoria, veía con buen ojo, pues le hemos recordado ahora ya en septiembre que no hemos tenido más noticias y no he podido tener la conversación con él por falta de tiempo de mi parte y ver qué ocurre, si hay alguna noticia relativa a la escuela de idioma. Dentro del apartado cultural para este fin de semana también hay que destacar que a partir de las 7:30 de hoy viernes tendrá lugar en el Salón de Actos de Ries Maestro Francisco Fatou la representación de la obra de teatro Acebuche a cargo de la compañía ubriqueña Paso a Paso, correspondiendo el guión y la dirección a José Carrasco Carrasco. Dicho acto se enmarca dentro de las actividades organizadas por la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores. Las entradas para asistir a esta función se han distribuido en el Centro de Participación Activa de Ubrique y en la Oficina Municipal de Turismo, estando ya agotadas. Por otro lado, el IES Maestro Francisco Fatou recupera este fin de semana el cine comercial con la proyección de la película infantil de animación Mascotas. Las sesiones se han programado para mañana sábado a las 5:30, a las 7:15 y las 9 de la noche y el domingo a las 12 del mediodía, a las 5:30 y las 7:15 de la tarde. El precio de la butaca es de 5 euros. Y por último les recordamos que hoy viernes continúa celebrándose el Triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno. A partir de las 9 de la noche en la Ermita del Jesús participarán en la Eucaristía el sacerdote Jorge Moreno y una representación de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo. Además, mañana sábado desde las 12 del mediodía la Plaza del Jardín acogerá la celebración de un certamen de bandas que se iniciará con un pasacalles por la Avenida de España. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 7 de octubre. Gracias por su atención y buenas tardes.